Kim Ki-nam y Kwak Pom-gi, vicepresidentes del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y otros directivos del Comité Central del Partido y de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, visitaron el día 3 el albergue de participantes en el octavo congreso de la última organización y platicaron con ellos. Ellos felicitaron a los participantes en la cita por haber desarrollado y fortalecido las organizaciones de la Unión como columnas combativas infinitamente fieles al partido y al líder, y logrado hazañas en la lucha por materializar la política del partido sobre la agricultura. Los participantes arribaron este día por tren a Pyongyang.